En el caso de Pemex, el exceso de discrecionalidad de servidores públicos en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos ha propiciado la presentación de denuncias penales por parte de la Auditoría Superior por cerca de 3.400 millones de pesos. Otro ejemplo de discrecionalidad se encuentra en el manejo de los recursos fiscales excedentes, entre ellos los petroleros, de cuyas revisiones efectuadas por la Auditoría Superior destacan los siguientes hechos. En el año de 2005, del total de recursos excedentes, la Secretaría de Hacienda descontó el costo financiero de la deuda de Pemex, el mayor costo de combustibles de la Comisión Federal de Electricidad y los menores ingresos de Luz y Fuerza del Centro, sin comprobar documentalmente dichas aplicaciones. En 2006, la Secretaría de Hacienda dedujo de los ingresos excedentes la cantidad de 8.614 millones de pesos para financiar ampliaciones presupuestales autorizadas a diferentes dependencias y entidades para cubrir adeudos de impuestos sobre la renta de los años 2005 y 2006 ajenas al mecanismo de compensación de adeudos. Por el periodo 2003-2007, el monto de los recursos excedentes petroleros distribuibles a las entidades federativas ascendió a 117 mil millones de pesos, de los cuales 95 mil millones fueron efectivamente entregados. La cantidad de 22 mil millones restantes se destinó a incrementar la reserva del Fondo de Estabilización de Ingresos de los Estados. De acuerdo a esos resultados, la Auditoría Superior de la Federación ha planteado diversas recomendaciones a la Cámara de Diputados con el propósito de acotar las facultades discrecionales existentes para determinar y aplicar los recursos fiscales y para efectuar deducciones de los mismos.